al almidón de tus manos, las semillas de limón, cual mercurio. Y esa comezón de tus manos, las semillas de limón, cual mercurio. Miedo a personificar lo que trasfuerce.